Descripciones del cielo de acuerdo a las literaturas midrásicas. Atención, lápiz y papel, porque hay mucho que anotar. Geografía, ¿cómo es el cielo? Rabbi Shimon ben Lakish es un erudito que nombra los siete cielos, que son, a saber, anotemos: Vilón, Raquía, Shehakim, Zebul, Mahom, Mahom y Arabot. Todos estos cielos están fijos y se van arqueando por arriba de la tierra, uno arriba del otro. Vilón es el cielo inferior. Se corre y se descorre, como un manto, por no decir como un toldo, y protege del calor a las tierras más altas, a las montañas que están más cerca de los cielos. Al amanecer, Vilón se extiende, pero al ponerse el sol, se retira y permite que la luna y las estrellas brillen desde el segundo cielo, que es Raquía, como se ha dicho. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, de día, ese toldo celeste es Vilón. A la noche corren el toldo y se ve el segundo cielo, que es Raquía. Más fácil no puede ser. Ciencia pura. Sí. Diga lo que diga Carl Sagan. En el cielo llamado Shehakim, que está más arriba, un par de piedras de molino muelen continuamente maná para los justos. Maná, esa comida celeste. Así que se come en el Edén, en la morada de los justos. Calculo que maná. ¿Y dónde lo van a sacar? Respuesta científica. Del Shehakim, el tercer cielo, donde hay un molino que continuamente está moliendo este alimento. Sigue Zebul, y allí se halla, en ese cielo, que ya sería el cuarto, la célebre Jerusalén celeste de la que tanto se habla. Está también el templo y el altar sobre el cual el arcángel Miguel ofrece sacrificios. En Mahom, el cielo siguiente, yendo hacia arriba, un ejército de ángeles oficiantes canta himnos durante toda la noche. Dios mío. Pobre los del cielo. Al amanecer guardan silencio para permitir que Dios oiga las alabanzas que desde abajo entonan los fieles. Hay que pasar varios cielos. Está todo calculado. Mahom, el siguiente, contiene almacenes de nieve y granizo. Naturalmente, ¿dónde creen que se guarda la nieve y el granizo que caen a la tierra? Es una dependencia celestial, que en este caso es el sexto cielo, se llama Mahom, y bueno. Y allí están también los depósitos de rocío y lluvia. Hay cámaras de tormenta y hasta cavernas llenas de niebla. ¿Todo eso? Todo eso. Toda la humedad está ahí. Claro, que llegado el caso, la niebla es expulsada en dirección a la tierra, como sabemos todos. ¿De dónde proviene la niebla, niño? Respuesta: de las cavernas que hay en el sexto cielo, y allí se guarda la niebla que no se va a usar. Hay grandes reservas de niebla para muchísimos lugares, imagínese. Y en el último cielo, el séptimo, que se llama Arabot, habita la justicia, la ley y la caridad. Y bien lejos. Y allí están también las almas de los justos y las almas de los no nacidos, están allí. Como reserva también. Sí, no, es difícil imaginar el alma de un no nacido, particularmente si uno tiene la precaución de no creer en la reencarnación. Así que están las almas allí esperando nacimiento. Y esas almas, según dice aquí en este informe, contienen ya la maldad o la bondad que formarán la psique, disculpe la palabra, de los que nacerán. Yo no sé, qué sé yo, si es así o si están dobladas y planchadas como camisetas. Sí. Vos nacés y te la ponés. Es como un stock que hay ahí de almas. No sabemos nada de esto, pero sí que las almas de los no nacidos están en el séptimo cielo. También está allí en el séptimo cielo el trono divino, y estos siete cielos envuelven, no, esto es difícil, no por complejo, sino por retorcido, envuelven, digo, siete regiones terrenales, las de abajo, sí, que vienen a completar estos siete cielos. A completar el círculo. Los siete cielos arriba y abajo, las siete regiones terrenales que se llaman, en orden ascendente, Eres, Adama, Jaraba, Silla, Yabaya, Alqua, Tebel. Estos son las siete. Y Gehelev, o sea que son ocho. Según Rafael Patay, Patay es el que escribió con Graves aquel libro Los mitos hebreos, ¿no? Se trata de una idea compleja, por no decir que absurda, ¿no? Y decía Patay que es una idea que estaba, que servía solamente para impresionar y problematizar a los estudiosos acerca de la creación divina. Mm. Y es posible creer esto, porque uno de los puntos más interesantes y más apasionantes de la historia del pueblo hebreo es la alta estima en que han tenido siempre a los estudiosos. De modo tal que una forma de obtener poder era estudiar. Pero cuando sucede esto, cuando hay una aristocracia del saber, el saber tiende a complicarse y a veces a complicarse artificialmente, justamente para dificultar el trabajo de los que quieren llegar al poder, que en este caso se llama conocimiento. Hmm. Bueno. Embarran la cancha, va. Sí. Oscurecen las aguas para que parezcan más profundas. De todas estas tierras, nosotros vivimos en la tierra más alta, que es Geheled, como se ha dicho. Bueno, o sea que hay 14 capas, 7 por abajo y 7 por arriba, como un alfajor santafesino, pero un poco curvado para favorecer la vida en general. ¿Qué hay debajo de las 7 tierras, dirá usted? Bueno, hay vacío, listo. ¿Cómo listo? Terminó la explicación. El cielo más alto, Arabot, cuelga del brazo de Dios. Aunque algunos dicen que Dios sostiene los cielos con la mano derecha y las tierras con la izquierda, lo cual ya es muchísimo más complicado. Y que no se canse y haga un sanguchito así. Sí, sí. Hay, sin embargo, versiones diferentes sobre los cielos hebraicos. Aparece, por ejemplo, en el Midrash Konen, que son unos escritos cosmológicos y cosmogónicos, o incluso en el Talmud babilónico, que según parece fue recopilado en Babilonia allá por el año 500, durante el cautiverio, y allí se cuenta esto. El cielo inferior, esta es otra visión, ¿eh? Otra nueva, no tiene nada que ver con la anterior, otra. No le gustó la anterior, no la creyó, esta. Bueno, el cielo inferior contiene las nubes, el viento, el aire, las aguas de arriba. ¿Qué son las aguas de arriba? Así llamaban a las aguas de las que provenía la lluvia. Aguas de arriba. Tanto es así que el diluvio, según algunos escritos muy antiguos, fue causado por la apertura del tanque de las aguas de arriba. Apertura que se realizó sacando el tapón. Y el tapón era una de las Pléyades, una constelación de estrellas, que eran 7 y ahora son 6. Sacaron una Pléyade y cayó el agua. Alguien que no recuerdo ha encontrado una rima extraordinaria en esto. Los hebreos creían efectivamente que las Pléyades eran como tapones de un depósito de agua y que abierto ese tapón se produjo el diluvio. Allá por el año 3000 a.C., es decir, en la misma época en que algunos geólogos consideran que se produjo esa enorme lluvia en el Oriente Medio, e incluso en el este de Europa, lluvia que quizá fue el origen evemerista, digo, del mito del diluvio, sudeste de Europa, para ser más preciso. Digo, allá por este año, se percibió que una de las Pléyades se había apagado. Antes de ese año era visible desde la Tierra una Pléyade que ahora ya no se ve. Bueno, todo esto que acabo de decir es lo que hay en el cielo inferior, ¿no es cierto? Las nubes, el viento, el aire... Y las aguas. Y las aguas de arriba. En el segundo cielo hay una oscuridad completa que reina sobre los pecadores encadenados que están esperando el juicio final. En el tercer cielo está el jardín del Edén, lleno de maravillosos árboles frutales. Ahí al lado, los del segundo escuchan eso. Sí, escuchan. ¡Qué tortura! El loco de arriba, ¿no? Está incluido también el árbol de la vida, bajo el que Dios descansa siempre que hace una visita a aquel cielo. Salen dos ríos del Edén. Por uno fluye leche y miel. Y por el otro, vino y aceite. Son ríos gastronómicos. Ay, no sé con qué me quedo. Se ramifican en 4 manantiales y descienden y rodean la tierra, como todos sabemos. Al norte del Edén se extiende la Gehenna, donde arden eternamente los rescoldos de fuego siniestro y un río de llamas fluye por un terreno helado, etcétera, etcétera. Y allí están, naturalmente, los malvados. En el cuarto cielo hay carros guiados por el sol y la luna, y también grandes estrellas, cada una de ellas seguida por un cortejo de un millar de estrellitas menores que acompañan al sol en su recorrido. Hay dos vientos que tiran de los carros. Uno tiene la forma de un fénix y el otro la forma de una serpiente. Cada viento tiene 12 alas. Al este y al oeste de este cielo se hallan las puertas por las que pasan los carros a las horas establecidas. O sea, no es tampoco una cosa así caprichosa, todo. No, ¿cómo todo? Bueno. Es muy científico. El quinto cielo alberga a los ángeles caídos, que están allí en eterna desesperación, diciendo, mirá lo que hicimos. ¿Y de dónde cayeron, no? Porque están bastante arriba. En el sexto cielo viven 7 querubines y multitud de ángeles que vigilan las horas, los años, los ríos, los mares, las cosechas. Bueno, son vigilantes. El séptimo cielo guarda a los arcángeles, serafines y querubines, es decir, el tercio superior de los 9 coros angélicos, y contienen las ruedas divinas, y el mismo Dios atiende allí. Ahí tiene las oficinas. Bueno, ahora, un dato curioso. En cierta época, se consideraba, en la época talmúdica, se consideraba que cualquier especulación sobre la estructura del mundo era peligrosa. Los fariseos consideraban nefasto el estudio de estos asuntos. Se cuentan varias historias sobre hombres cultos que no tomaron las precauciones debidas y estudiaron estos temas peligrosos, Barto. Ben Asaí murió súbitamente. Ben Zomá perdió el juicio cuando indagaba en el segundo cielo. Y Elías, Ben Abuya, se volvió hereje, La sacó barata. Así que todo esto es lo que tengo que decir acerca de los testimonios midrásicos sobre la estructura del cielo y de la tierra. Sobre este último asunto, es verdad. Yo conocí muchachos que estudiaban astronomía y se enfermaron. ¿Qué? Se enfermaron por estudiar, ¿qué? Porque para mí es nefasto estudiar esto. ¿Cómo así? Se te seca la mente, No sé. Y te cae mal la comida de tanto estudiar. Cuando uno estudia después o antes de comer, te cae mal la comida. Yo una vez fui a un examen en la facultad y le dije al tipo, mire, no estudié porque me iba a caer mal la comida. ¿Y qué pasó? No, me puso un cero porque dijo, le voy a poner cero porque si no me va a caer mal a mí también. Está comprobado, que todos los que estudian este tipo de cosas se enferman más tarde. ¿De dónde sacó eso? Está comprobado por quién. Son estadísticas que salen por ahí. Bueno. La mayoría se enferma. Pero la mayoría, ¿sobre cuántos casos está hecho este sobre estudio? Todos los casos. ¿Y de qué se enferman? La estadística dice... Cualquiera que estudie algo se enferma. Más tarde o más temprano. Pero no me dice de qué. Puede ser, los que no estudian también, pero no importa. En todo caso, hemos ido a la discoteca. Le hemos explicado todos estos asuntos al discotecario y me dio un tango que está compuesto como describiendo también las actividades en los cielos. Se llama Café de los Angelitos. Sí, pero es, está más cerca. Imagino yo que es un boliche donde los ángeles van ahí. A veces van, che, qué barbaridad, parece mentira. La maldad, todo eso, como son los ángeles, ¿no? Está más cerca, está acá en Avenida de Mayo el Café de los Ángeles. No, ese es un... le han puesto así. A partir de lo que usted... A partir de lo que estoy diciendo yo. Un café que hay, ¿dónde van a ir si no Los Ángeles? Que va a decir que le den un lugar paradisíaco, lleno de delicias, no va a tener por lo menos un café para ir. Para eso, me rompí todo para venir al cielo, dice uno. Bueno, no importa. Canta Libertad Lamarque, Café de los Angelitos. Adelante. Yo te evoco,